Hardcore Fest. Viernes 28 de diciembre en el Gasteche de Gasteiz. Mort súbita. Burgos Hardcore. Nada por liberar. Hardcore Crust Gasteiz. Habemos caos. Divic Crust Logroño. Y presentando su nuevo disco, Sigue Caminando. Still Life. Punk Hardcore Burgos. Ostirala, abenduaren 28a. Gasteizko Gasteche. Organiza Pantumaca. Pantumaca que antolatu. Entre l'histoire qu'ils ont écouté tant de fois.